manipulada la noticia. Que ni siquiera entró al top 200 de Billboard de los álbumes, no le alcanzó. Volvemos al tema, o sea, habría que revisar en Billboard cuántas veces entraron esos manes al top 200. Estoy seguro que no muchas. Los Arcade Fire nunca fueron comerciales, fin. Sí, tienes razón. Los Arcade Fire siempre fueron un fenómeno indie. Indie, totalmente. Y un fenómeno de MySpace y un fenómeno de conciertos. Pero se alcanzaron a vender sus vinilos. Claro, ellos vendieron vinilos, pero repito, no es que fuera una vaina que uno dijera, no, salió el disco y es número uno. Nunca. Nunca, los Arcade Fire nunca fueron artistas como así, como masivos, que uno dijera. Sí, no, es verdad. Eran, siempre atendieron un público determinado que llegaba a ellos. Era su nicho. Sí, no eran Selena Gómez. Exacto. ¿Entendés? O sea, no eran Kygo, no eran Avicii, ¿no? Eran Arcade Fire, siempre tenían un publiquito determinado y pequeñito. Creo que lo más grande que pudieron llegar a ser fueron... con este disco, con The Suburbs, probablemente, pero ya vamos a revisar. En todo caso, bueno, ahí hay noticias, al parecer malas. Ay, no. Sobre el nuevo disco de Arcade Fire, y aquí está Carlos Santana con Rob Thomas. Carlos Santana, quien está de regreso con una canción con el grupo Frontera, anunció esta semana, y esta de su álbum Supernatural con Rob Thomas. Eso es Smooth en Mañanas X. Llegó el momento de estrenar Renault en Alianza Motor. Aprovecha descuentos de hasta 8 millones de referencias seleccionadas. Visítalos en sus sedes: Avenida Boyacá con 167, Centro Mayor, Calle 80, Carrera 19 con 127, y su nueva sede en Madeleine, Autopista Sur, número 6678, Bogotá. Aplican términos y condiciones. 9 y 10 en Mañanas de la X. Aquí está un clásico de Tina Turner. Esto se llama What's Love Got to Do with It. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. Reserva al 601-307-7011. Aplican términos y condiciones. Vigilado super subsidio. Bueno, venga, les tengo noticias serias. A ver, tengo un par de noticias serias. Que quiero compartir con ustedes, si es que las encuentro. Bueno, la primera de ellas, la que me encontré y que ya se me perdió. O sea, no. ¿Sobre qué era? Era que les iba a contar que OpenAI compró la empresa de Johnny Ive. ¿Saben quién es Johnny Ive? No. Johnny Ive es el diseñador del iPhone. Ah, mira. ¿Y qué mira tenía tú? Él? Johnny Ive tiene una empresa de diseño. Claro, los diseños. Y OpenAI... Johnny Ive tiene una empresa de diseños y la empresa la acaba de comprar OpenAI, Sam Altman. Mira, 6.500 millones de dólares, fue noticia tecnológica ayer. ¿Sabes que también Google Meet empezó a traducir con inteligencia artificial simultáneamente de inglés a español y de español a inglés? O sea, ya no necesitan traductor humano. Pero necesitamos, es una herramienta que ayuda a transcribir, aunque bueno, CapCut lo hace bien, ¿no? Lo hace bien, lo hace muy bien. A mí esa clase de traducciones en simultáneo me vuela en la cabeza, porque ahora puedo ver contenido, por ejemplo, hasta en YouTube, o sea, en plataformas on demand, que no podía, pues, obviamente porque no entendía nada, pero ahorita, por ejemplo, no sé, documentales en italiano, cosas así, totalmente traducidas. Sí, uno puede llegar más fácil. Está en versión beta. Wow. Próximo va a llegar a más lugares. La idea es que integren más idiomas. Por ahora está solo en inglés y en español. Y es simultáneo. Tú vas viendo y ahí mismo va apareciendo en audio. Bueno, más noticias. Salió mal la reunión entre el presidente norteamericano estadounidense Donald Trump y el presidente africano Cyril Ramaphosa. ¿Sí? ¿Viste que le dijo que yo no tengo un avión para regalarle un Boeing? ¡Uf! Empezó fuerte. Nos devolvió un poco al encuentro entre Trump y Zelensky. Ramaphosa muy diplomático, pero al mismo tiempo rudo con el presidente norteamericano, quien señaló que se estaba produciendo un genocidio contra los blancos, contra los afrikaners en Sudáfrica. Y Ramaphosa salió y dijo, no señor, aquí en Sudáfrica no están matando blancos como dice usted. Estaba Elon Musk en la reunión, además, quien es sudafricano. ¿no? ¿Estaba ahí? Claro, ahí estaba. Ahí. En presencia del presidente Ramaphosa, las acusaciones de Trump han sido refutadas por medios y por expertos. Se está hablando de asesinatos sistemáticos de sudafricanos blancos. El gobierno sudafricano ha negado previamente estas declaraciones de genocidio y Ramaphosa fue muy cortante durante la reunión. Se refirió a incluso los miembros de su delegación de color blanco, a los funcionarios blancos, y les dijo: si hubiera un genocidio de campesinos africaners, le puedo asegurar que estos caballeros, y señaló a su grupo, delegación de personas blancas, no estarían aquí paradas, claro, en la Casa Blanca. Otra noticia importante es que el Departamento de Defensa norteamericano por fin, o ya, recibió el 747 que le regalaron los qataríes. Por eso fue que también lo dijo. El petico. Porque si él, y trató de decir, si yo le hubiera regalado un avión, usted no me estaría diciendo esto. Claro. Y mira. Uf. Ay. Y Trump le contestó, ¿no? ¿Qué le dijo? Le dijo, qué lástima. Ay, le dijo, claro, debió haberlo traído. A ver qué, cómo. Desesperante persona. Sí. Pero pues a mí me parece que es un buen. Es que, hombre, comeback. Qué vaina hubiera. Sí, está bien. Sí, fue un buen comeback, no, la verdad. Sí, sí, le dijo, no, yo no tengo un avión que entregarle. Y Trump le dijo, that's a shame. That's a shame. No me importa. Abriendo tu pobreza, las manitos así. Tu pobreza no me importa. Eso fue por sí, eso, los pollos. Qué fuerte. Hermanos. Exacto. Bueno. Pues bueno, el Air Force One es ahora catarí. Ya, oficialmente. Pero es un préstamo, ¿cierto? Lo va a tener que devolver cuando termine. No, es un regalo. Es un regalo para el gobierno de los Estados Unidos. O para él. No, 400 millones de dólares cuesta el jet. Se lo regalaron. Obviamente no hay nada gratis. Obviamente. No, Qatar va a pedir cositas. Claro. Hola, ¿te acuerdas que recibiste el avión? Sí, bueno, sentémonos. Ajá. Sí, claro. Mira, importante, la abogada Molano dice, ¿se les puede enviar onces? Siempre sí. No, señora. Estamos contestando, hace el favor. Una respuesta genuina, no, de la audiencia. Esto sí. Los invito. Si esto te suena bonito acá, imagínate cómo debe sonar esto en clubes, sí, y en radios en los Estados Unidos. Le donde creo. Mercado Natural, Drake, Nokia. Y yo sé que Kendrick ganó y Kendrick y Super Bowl, pero Drake es Drake. Sí. Y va a la fija y uno le cree. Yo le creo mucho a su música. Son Mañanas en la X. ¿Quieres ir a La Habana 3 días y después 3 noches más a Varadero en plan, todo incluido y sin mover un dedo? Entra ya a atrapalo.com.co y conoce esta oferta desde 4,710,000 pesos por persona en doble. Incluye vuelos, hoteles, traslados y alimentación descrita. RNT 23637, la explotación sexual es castigada penalmente, aplican términos y condiciones. Vuelvo a TikTok rápidamente, Sergio Villamil me está preguntando que confirmen, pidiendo que confirmemos o desmintamos Metallica en Colombia. No tenemos cómo hacerlo, no tenemos ni idea. Hasta ahora nos nosotros enteramos. Nos fuimos del negocio de las chivas de conciertos hace 12 años. Entonces, muchísimas gracias. Mario Kiwa escribió hace un rato. Mario Kiwa nunca escribió hace un rato que pongamos Ocean Drive de Duke Dumont. Listo. Ya ponemos Ocean Drive de Duke Dumont con mucho gusto. Y si usted quiere oír alguna canción o alguna cosa, escríbame por ahí por el live, que estoy ahí pendiente de usted aquí en Mañanas de la X103.9 FM. Noticias de Harry Styles. Sí, yo vi foto. Sí, conocí la cochina envidia. Sí. Toda la envidia, sí, de mi, claro, ser. Resulta que una pareja se fue a Roma, normal. Estaban paseando por ahí, fueron a alquilar un carro cuando ¡pa! Se encuentran con nada más y nada menos que Mr. Harry Styles. El Harras, sí, claro. Y pues ellos dijeron, no, pues una selfie o qué. Y el man, bueno, sí, fotico tan. Y hubo una interacción ahí corta y en un momento, pues, Harry los ve a ellos tan emocionados con su alquiler de carro que les dice, ¿sabe qué? Déjeme, yo les tomo una foto en mi cámara digital y yo se las mando. Y uno, sí, sí, claro. Seguro vas a guardar mi teléfono y sí, me vas a mandar una foto. Claro que sí, uno siempre mira, sí, gracias, gracias, pero uno sabe que no va a pasar. Pues no, mira. Es que él es chévere. Mira, él decidió ya después, de tiempo después de que se alejaron y cada cual hizo su rumbo, le llega a ella la fotico por Instagram con un mensaje del hermoso diciendo, bueno, espero que... Ah, no, le dice, como lo prometí, espero que hayan tenido un gran viaje. H. H. H de Harry. No, yo me muero. Imagínate. Les llegó DM del Harras. ¿Tú te acuerdas el cuando esa temporada que hubo del genio? Que yo pidiendo las entradas de Harry ponen a un señor Calvi. Oh, sí. El genio no me entendió. No te entendió. Ahí está. Igual. Exactamente. Sí, y sí. Ahora tengo que hacer una conjetura. A ver. ¿Esta foto se tomó en Italia? Sí. Okay. No, no Roma. Empieces a dudar, no dudes. No, no, no. Eso quiere decir que la foto que circuló durante la presentación de León 14, donde Harry Styles estaba, sí es cierta. Ah, sí, mira que sí. Circuló hace un par de semanas cuando se anunció el nuevo Papa. Él estaba allá. Que él estaba entre la multitud. Sí. Había varias cuentas de Instagram que dijeron, bueno, es este Harry Styles en... el anuncio del Papa León XIV y estaba ahí y uno mira y dice, entonces sí, es verídica la foto. Harry sí estaba en la inauguración del Papa León XIV. Pensé que ibas a decir que era una foto preparada, la de la pareja. No, que no. Bueno, listo. No, ya, eso sí se ve. Está bien. Creo que hay cosas en las que creo y una de ellas es en la aparición espontánea de Harry Styles en las vidas de la gente sin que estas lo hayan buscado, ¿no? Exacto. ¿Tú te acuerdas en 2014 una historia muy buena, 2014-2015, donde una chica lo vio vomitando en la acera de una autopista? No. ¿De Maluquio? Le dio un mareo. Soroche. Esa es una historia muy famosa. Estaba una chica manejando y le alcanzó a tomar una foto. No le puedo creer. No, ay, pero qué pereza uno vomitando para que le tomen fotos, de verdad. Y Harry después estaba y esa vaina se fue viral, obvio. Por toda parte, ¿no? En esa época la viralidad todavía no existía, apenas estaba empezando, apenas están apareciendo los primeros fenómenos virales como el Gangnam Style, como el Harlem Shake, esas cosas. Grandes momentos. Sí. No. Muy buenos momentos. Como humanidad, fallamos ahí, Bello, eso fue hermoso. No. El Harlem Shake fue increíble. No, me acuerdo del pelo y que bailaban así durísimo. No, y el Gangnam Style, no, todo horrible. El Gangnam sí fue un poco vergonzoso. No, eran pasos. Pues bueno, eran los prohibidos verdaderos. Sí. Y entonces sale la foto, ¿no? En Tumblr, en aquella época la red social viral era Tumblr. Uy, miren esta foto, Harry estaba vomitando, que no es que salió en todas partes, TMZ, en el National Enquirer, en el Daily Sun, en todos los periódicos tabloides, toda la vuelta, que es muy famoso que después... otra chica, una directioner, fue hasta esa esquina. No. Y recogió el vómito. Claro. ¿Me estás hablando en serio? Yo diciendo la cosa más cochina pensando que no. Pero la gente también, no, y hay límites. Y pusieron también un letrerito. Decía, Harry... vómito. Harry Styles threw up here. Pero no, somos una humanidad que está condenada. Sí. Ahora, yo me acuerdo fue cuando vino Harry Styles a Colombia... que le pasó lo mismo, el man estaba por caminando Chapinero. Por Chapinero, sí. Por Chapinero tranquilito y se parchó con unas peladas. Y, sí, recuerdo. Y fue como, ¿qué? ¿Qué probabilidades hay de que esto pase, no? Y porque a uno no. Exacto. Yo me conformo con que pase, no, sí, pero a uno, Aleja. Pues un tiempo después en el programa este de británico, que también aparece mucho por ahí en clips de Instagram y de TikTok, le preguntaron a Harry, ¿esa foto es cierta? ¿Ese es usted? Y decía, sí, creo que estaba en la casa de Charlie XCX. Nada bueno sale de ahí. Y salió intoxicado un Nada poco. Bueno. O de Lord, una de ellas dos. Okay. Le confesó a Graham Norton. Le confesó a Graham Norton. Sí, sí. Una fiestuqui dura. Y a las 6 de la mañana, 7 y media de la mañana me levanté. Me estaba sintiendo muy mal. Me quedé otro ratico y a las 8 y media me fui. Me monté en un carro y... vomitar. Pobrecito, ni vomitar en paz se puede, hombre. Duke Dumont. En Mañanas de la X103.9 FM. Esto es para, ¿qué? Mario Kiwa Nuka. Nuka. .com.co/cotiza. Y hablando de celebridades, es el momento de hablar de Charlie XCX. Claro. Mira, me cayó bien porque me gusta cuando la gente es consciente. Dijo que lo próximo que va a sacar va a ser un fracaso. ¡Ay, amo! Bueno, nada, no, se puso a hablar en una entrevista. Y sí, está bien, porque ella dijo que nunca más iba a volver a tener un éxito como lo tuvo con Brad. Ya. Pero igual, no está manifestando bien, no está manifestando bien. Así es, ese comienzo sí. Ya... No, yo creo que es una falsa humildad. Yo creo que va a decir, ¿será? Mejor digo esto con eso, si pasa que es un fracaso, yo ya lo había dicho. Claro. No, yo creo que es sarcasmo. ¿Tú crees, ella? Sí, es sarcasmo británico en su mejor expresión. Entonces, sí, estuvo hablando en una entrevista, dijo que veía muy difícil el hype que tuvo ese álbum. Políticamente, mira que hasta lo utilizaron los candidatos para la presidencia en Estados Unidos, se pegaron de ahí, el color, la forma como llegó, las presentaciones de ella. Entonces, y yo no sé si haya salido también eso, ¿no? Exacto. Sí, fue el bueno. Cuento de que Kamala es Brad. No salió como se planeaba. Exacto. Todo el mundo esperaba que Kamala como que obtuviera algún beneficio directo. Porque es que ella tuvo muchos artistas que estuvieron ahí apoyándola. Pero sobre todo el Kamala is Brat. Fue como tendencia en el verano porque era el Brat Summer. Entonces todo el mundo, como que los que estaban acompañando la campaña de Kamala dijeron, bueno... Si le está haciendo bien a Charlie XCX, hablemos con Charlie y busquemos la forma de darle la vuelta a este cuento del Brad Summer y hagamos que Kamala sea Brad, a ver si el electorado joven llega y vota por ella, y si logramos ponerle la pata a Trump, pues ya sabemos que nada de eso pasó, ¿no? Se habla también de la importancia que tuvo en TikTok, de la canción Apple, que fue tendencia, que todo el mundo enloqueció con esto, de los premios Grammy, que se llevó premios hasta en categorías que no debía, como el de electrónica. No, claro, ahí claro era donde se tenía que ganar el premio, o sea, a mejor Fortet, disco electrónico. Fortet estaba ahí, Fortet anunció nueva música, por si acaso. Bueno, haciendo un análisis de lo que fue Brad para ella, que era un álbum que hizo para ella, no esperaba que se convirtiera en lo que fue, y que pues, por obvias razones, esto dice, el próximo trabajo discográfico es posible que sea un gran fracaso, y sí, seguro va a ser no así. No va a ser así. César en TikTok está pidiendo desde hace como 20 años esta canción. Entonces aquí está, se llama Wait a Minute, es Willow. Y en camino también una canción para Julián Triviño que pidió 7 Days in Sunny June. Estas son las mañanas en la X103.9. Bueno, esta para César en Mañanas de la X103.9 FM. La canción es Wait a Minute de Willow. Estas son las mañanas. En Unicentro Bogotá, el primero al 31 de mayo, échate flores por compras desde 180 mil pesos. Participa en el sorteo de un Mazda 2 Touring 2025. Disfruta de artistas y vive momentos únicos en nuestros photospots. Bueno, esta es para Julián Triviño. Saludos a la gente que se conecta y que no sabe de dónde estamos. Si están en TikTok, saludos cordiales. Estamos en Bogotá, en Colombia. Esta es la X103.9 FM. A la gente que nos ve en TikTok desde Canadá, un abrazo muy grande. Y este es para Julián, 7 Days in Sunny June, Jamiroquai. So baby, let's get it on. Drinking wine and killing time. I've wanted you so long. Te he querido siempre. Lazy Days, Crazy Dolls. you said we've been friends too long. Ya. 7 days in sunny June. Bueno, todo les pasa. Eso es consuelo, ¿no? Pero es que hay amigos que no pueden salir de ahí, de la friend zone. Ellos se deben quedar ahí. And then no. You drop the bomb that I've known you too long for us to have a fling. Chao. Sí, es que es incómodo. Es el friend zone más dulce, sabrosón de los 2000s. Ahora, el que era se una... queda en la friend zone sabiendo que es una friendzoneada, sí, está bajo su responsabilidad. Totalmente. Ya la culpa no es del otro. Pero es que hay amigos que no pueden salir de ahí porque uno ya los conoce tanto que el simple roce, un besito, es incómodo. No, por eso le toca a uno alejarlo. Sí. Así no salgas a ser amigo. No salgas de esa friendzone. Claro. Regresamos en instantes con otra canción poderosísima de los 2000. Ahí estaba 7 Days in Sunny June de Jamiroquai. Estas son Mañanas en La X. Este mes, la mejor excusa para estrenar carro es consentir a mamá. Encuentra ese usado que buscas en Prestauto. Usados desde 30 millones, todas las marcas y con los mejores planes de financiación. Estamos en Vima de Autonorte con 232 o Caracas con Avenida Sexta. Aplican condiciones. Para que tu viaje tenga un buen sabor y sin pagar de más. ¡Buenísimo! Snacks a bordo sin costo y atención premiada que se nota en cada detalle. En la TAM, volamos por ti. Vigilado Supertransporte. Wes Anderson vuelve a la pantalla grande de la mano de Benicio del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bryan Cranston. Una historia única acerca de una familia y una empresa. No se pueden perder El Esquema Fenicio este 29 de mayo, solo en cines. Construir es avanzar, dejar legado. Construir construye país y futuro. Asista a Expo Construcción y Expo Diseño 2025. Genere negocios e inspírese con las tendencias en acabados, remodelación, insumos, maquinaria y servicios para la construcción. Del 20 al 25 de mayo en Corferias. Entradas en Expo Construcción y Expo Diseño.com. Organiza Corferias y Camacol. Patrocina Argos. Copatrocina Costco Shipping. Lleva tu espíritu aventurero al siguiente nivel con Jeep Compass. La aventura comienza donde otros se detienen. Diseño, tecnología, potencia y ADN Jeep. Cómpralo hoy con bono de hasta 10,500,000 pesos y haz parte de la manada Jeep. Aplican términos y condiciones. Más información en jeep.com/co/promociones. Esta es La X, 103.9 FM, HJBU, Bogotá. Más música. Estas son las mañanas, aquí está 50 Cent. Go, go, go, go, go, go, shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a card. En gasolina hasta conductor elegido. Afílense ya en bparking.com.com. No se lo pierdan. Ayer estuvimos hablando, Cami, de predicciones que nunca se cumplieron. Ay, sí, tantas. Estuvimos hablando de eso. Y ahora nos tramos. Empiezan a aparecer nuevas predicciones. Esta vez ya no basados en sus dones místicos, sino en la inteligencia artificial y la ciencia. O sea, puede pasar. Es puede pasar, sí. Porque saca estadística. Exacto. Ya, ya entiendo. Y esta es la predicción que a mí más miedo me da en la vida. Es mi pesadilla. ¿Qué? Y es justamente el apagón mundial. Yo siento que nosotros nos vamos a morir en una semana. Si hay apagón mundial, volvemos a las cavernas, pasarían unas cosas así, eternauta, así. Yo creo que ya estamos regresando un poco a las cavernas. Sí. De alguna forma no salimos de ahí. Creo que estamos volviendo a esos lugares. Lo que pasa es que de manera muy digital y todas esas vueltas. Pero volviendo a tus miedos, entonces. A tus traumas. Va a haber un apagón mundial, según la inteligencia artificial, y Camila sabe cuándo. Exactamente. Resulta que la inteligencia artificial empezó a recibir muchas preguntas de toda la gente como yo, que tiene ese miedo, a preguntarle cuándo sería el apagón mundial, que además se ha estado hablando de que con el apagón que hubo en España y demás países alrededor, esto podría ocasionar luego un apagón mundial. Todo, el globo terráqueo, todo, chao, apagado, oscuridad. Se fue. Y dice la IA, el 27 de abril del 2027 sería la fecha del corte de suministro a escala planetaria. sin ningún respaldo científico, tecnológico, va a ser así. ¡Pam! ¡Chao! ¿Qué nadie día, se dio perdón? Cuenta. 27 de abril 2025. Bueno, les cuento que cae un lunes. Muy ah, bien, bueno. Me bien, parece bien, bien que pase. Imagínate que cayera un viernes, nos daña el fin de semana. Pero que empiece desde las 12 de la noche del domingo. Con eso, pues no hay nada que hacer. Exacto, ya. Ah, sí, está bien, que pase un lunes, ¿no? Un lunes, sí. ¿Qué tal? ¿Qué si pasa? No, no si no acá, yo ya no vuelvo a hacer ese tipo de chistes. Porque tengo con lo de la pandemia yo me reía y, ah, y pasó nomás. Sí, Dayana decía, ¡ay, qué bueno! ¡Por fin se va a acabar el así, mundo! Así como ahora que reímos por el... Yo le decía a Dayana... No. Be careful what you wish for. Literal, mira, no, eso es para ti. Yo cancelado. Por favor. Mira, el Papa Negro. Ay, ¿otra vez con eso? Pero que un Papa Blanco, ¿ya qué? No, mi pregunta es, el Papa cuando se habla del Papa Negro, yo siempre he tenido esta duda. Que si es negro físicamente. Que si es negro o si negro es un Papa adentro. Satánico. Claro. ¿Sabes? Es, o sea, lo digo sin ánimo de, no quiero ofender a nadie, pero... Sí, porque también puede ser que no estemos... Que su alma esté negra. Porque es que el Papa sí. Negro siempre se habló que había un Papa Negro, ¿no? Que en el satanismo hay un sacerdote negro. O sea, ¿pero negro físicamente, piel? No. Eso es lo que no sabemos. Ah, es no, que esa es la ¿a qué se refiere? Para uno poder saber, ¿no? Para sí, cuando... O sea, la profecía del Papa Negro es porque el Papa tiene oscuras intenciones. Yo o creo porque que es... sí. Metafóricamente yo creo que sí. Sí. Que es como el Papa que viene por dentro, o sea, como la cara de muy jijiji y por dentro es satánico. Bueno, pues entonces marquen sus calendarios, 27 de abril de 2027. Cae lunes. Para que se alisten. Aquí están los White Stripes en Mañanas X. I'm gonna fight.